Ahí está. ¿No está? ¿Está? ¿No está? ¿No está? Ahí está. ¡Qué cosa tan extraña! No lo puedo comprender. Cuando algo aparece para desaparecer, ahí está. No está. Está. No está. No está, ahí está. ¡Qué magia en el espejo! Hay un niño igual a mí. Se esconde si me escondo. Si lo miro, vuelve ahí. Ahí está, no está. Está, no está. No está. Siempre existen, aunque no las puedas ver. Se esconden de tus ojos, pero vuelven a aparecer. Ahí está, no está. Está, no está. No está, ahí está.